Por décimo año consecutivo, la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, premiará al mejor proyecto educativo ecuatoriano y por quinta vez al mejor iberoamericano. 11 son los finalistas de un total de 89 proyectos postulantes en la primera etapa. Este involucró a 660 docentes de todo el Ecuador y fue calificado por 14 jurados nacionales y un equipo de evaluadores. El proyecto ganador se llevará un premio de $10,000 y un viaje a Dubái para participar en la ceremonia del Premio Mundial al Maestro. Ampliamos el tema ya con nuestra invitada, Andrea Pazmiño, directora ejecutiva de FIDAL, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer, sabemos que son 10 años que viene trabajando la Fundación FIDAL y sobre todo valorando a los maestros, quizá también, por ende, a través de ellos, a las diferentes jóvenes estudiantes que están tras de ellos. ¿Cómo ha sido este proceso de llegar ya a la parte final, que es premiar a esos trabajos de grandes talentos? Es un trabajo muy arduo para Fundación FIDAL, pero inmensamente gratificante. Este año recibimos 89 proyectos revisados por un jurado nacional de pedagogos profesionales en la educación. Luego nuestro equipo se movilizó a todas las provincias, todo el Ecuador, a visitar uno a uno a esos proyectos que habían alcanzado el puntaje que el jurado determinó. Y finalmente, el jurado internacional, que son 5 personalidades del mundo, este año vienen de Argentina, Colombia, Chile y España, están en este momento deliberando para el ganador. Es decir que el proceso es largo y riguroso, pero a la final nos da a nosotros la garantía de que la decisión tomada por el jurado internacional y que se conocerá mañana, 25 a las 6 de la tarde en el Centro de Exposiciones Quito, es una decisión más que certera. Esto quiere decir que, de alguna forma, todos los trabajos que han presentado, ahí viene una preselección para de ahí sacar el ganador. Así es, hay una preselección en donde llegamos a los 10 finalistas, en este caso fueron 11, porque los 11 alcanzaron un puntaje de más de 90 puntos, y por esa razón están siendo evaluados por el jurado internacional. Entonces, sí, de los 89 se hace una preselección para escoger aquellos que van a llegar a finalistas y que los ve el jurado uno a uno. Inclusive, entre el día domingo y hoy día, perdón, y ayer, el jurado se reunió con cada uno de los 11 finalistas. Les hizo preguntas sobre sus proyectos, les hizo preguntas sobre su vida en la educación, que es el último paso antes de tomar una decisión, y hoy y mañana se encuentran deliberando. Ahora, cuando hablamos de un recorrido a nivel de país, ¿significa que los proyectos no solamente han sido de las grandes ciudades, sino también no, de otras tenemos provincias? Tenemos proyectos de las 3 regiones del Ecuador. A mí, por ejemplo, me tocó visitar la zona de la costa del Ecuador. Visité 7 proyectos entre Guayas, El Oro, Los Ríos. Otro equipo evaluador, en cambio, visitó toda la Sierra Sur y la Sierra Norte, y la mayoría de proyectos venían de la provincia de Pichincha. Entonces habían 2 equipos trabajando la provincia de Pichincha y cantones aledaños. Entonces, a Quito, cantones aledaños a Quito, como por ejemplo Rumiñahui. Entonces, este equipo se desplaza por todo el país entre enero y marzo. Las entrevistas o las visitas que se hacen en cada colegio, en cada escuela, duran un promedio de 30 a 40 minutos. En esas entrevistas lo que busca el equipo es ver si lo que el docente envió en papel efectivamente se está plasmando en la realidad, es decir, si efectivamente se puede ver resultados en el aula. Ahora, cuando hablamos de conversar, de conocer también a ese ser humano que está atrás de ese proyecto, ¿qué es lo que más se conoce de ese conversar, de ese dialogar? Miren, los maestros, los ecuatorianos y los latinoamericanos o iberoamericanos con los que yo he podido conversar, tienen una mística de trabajo, y ese es como un común denominador en todos. Es decir, el docente que presenta un proyecto en el concurso es aquel que está comprometido con su profesión. Porque hay miles, cientos de miles de docentes en el Ecuador, pero aquel que yo siempre digo da la milla extra, saca sus horas extras para sentarse, redactar un proyecto y entregarlo en el concurso, definitivamente tiene una vocación muy grande. Sistematizar lo que hace bien en el aula le requiere una vocación enorme, porque no es su obligación. Concursar en esto no es su obligación, y aún así Unos nos cuentan que se desvelan, que sacan horas extras, que se levantan muy temprano en la mañana para mes a mes ir redactando su proyecto hasta entregarlo en el concurso. Entonces, esa vocación es enorme. La otra cosa es que hay muchas dificultades para un docente. ¿De qué naturaleza? Económicas, por ejemplo. No es una profesión necesariamente muy bien remunerada, eso lo sabemos. No necesariamente tienen todo el equipamiento que desean. Los docentes sacan de su bolsillo para materiales, para dar de comer a los chicos muchas veces, porque en las escuelas rurales hay dificultades en el contexto en el que esa escuela se está llevando adelante su trabajo. Hay docentes que me han contado inclusive que les caen niños con piojos y ellos mismos tienen que solucionar el problema, cortarles el cabello, etcétera. Muchos lidian con la violencia de los hogares en el aula. Entonces, no es solo pararse delante de una clase y dar la clase. Realmente hay un poco de cosas con las que lidian los docentes y que son complejas y difíciles. Finalmente nosotros todos depositamos en un maestro a nuestros hijos. O sea, lo más preciado que puede tener una familia, que son los niños, los hijos, se depositan en las manos de un maestro. Es una responsabilidad enorme y no siempre les reconocemos. Andrea, de conocer cada una de esas necesidades que tienen los maestros, pero también vamos a conocer qué pasa atrás de esos proyectos, uh-huh. qué es lo que más aplican los maestros que ponen en práctica y que pueden obviamente visualizarse a través de estos proyectos. Hay una variedad de cosas, no puedo pensar en una sola, hay muchas. Por ejemplo, hay proyectos que son innovaciones pedagógicas. Entonces, ¿qué significa eso? Que crean una metodología de trabajo con niños, por ejemplo, con niños de educación inicial, que es el nivel de educación más importante. Entonces, adaptan la currícula para hacer la clase más innovadora, más entretenida, más eficiente, más impactante. Tenemos muchos proyectos con aplicaciones tecnológicas, profesores que entienden que la tecnología no es el fin, sino es el medio para alcanzar un cierto conocimiento. Entonces, son súper creativos en incorporar la tecnología en el aula. Por ejemplo, puedo hablar de varias características de los proyectos finalistas que están en este momento, ¿no? Tenemos proyectos finalistas que junto con los estudiantes han creado pizarras digitales. Tenemos proyectos que en educación inicial han tomado la temática de dinosaurios para que los niños se enamoren de la ciencia. Tenemos proyectos que han incorporado el teatro para reducir la violencia entre estudiantes. Tenemos proyectos de metal mecánica, por ejemplo, como un taller vocacional paralelo para el bachillerato. Tenemos proyectos de museos, de divulgar cultura en una ciudad como Guayaquil, donde los museos no son muy visitados. Tenemos proyectos entre los finalistas, por ejemplo, que trabajan con niños con síndrome de Down en lectoescritura. Entonces, son tan diversas las iniciativas que presentan los docentes que la tarea del jurado no es tan sencilla, no es fácil. Ahora, cuando hablamos de proyectos, quizá usted mencionaba, dice Pichincha, es lo que más hemos recibido, pero ¿qué pasa con aquellas instituciones educativas de la ruralidad que de pronto tienen sus proyectos pero que no se animan a enviarlos, o si es que se los envía? No sé si se maneja esta cuestión que de un tratamiento distinto al de las ciudades. La verdad es que lo que hacemos previo a la fecha tope de entrega de proyectos son distintos cursos para nivelar aquellos docentes que quieren participar. Entonces, al menos una vez al mes, en este caso sería entre mayo y diciembre, se van a abrir cursos de diseño de proyectos para que los docentes que están interesados puedan mejorar técnicamente esa propuesta. Para nosotros no hay diferencia de calidad entre las propuestas de un profesor de la ruralidad y del sector urbano. Yo me atrevo a decir que muchas veces nos deslumbran más los del sector rural que los del sector urbano. El jurado siempre pone en contexto esa implementación de esa iniciativa. Tal vez en donde hay diferencias sí es en la parte técnica, en la forma, ¿no? O sea, cómo presentar ese proyecto. Y por eso se abren estos cursos, para que los docentes que tienen esa idea fantástica plasmen en un proyecto que cumpla con las bases del concurso y así no tengan problemas del momento de la evaluación. Entonces, eso se suple, digamos, los meses previos. Pero la genialidad y la creatividad no difiere entre el área urbana y rural. Yo he visitado proyectos del área rural que han sido ganadores en años pasados y que no le piden favor a otros proyectos. Sabemos que de los 10 finalistas, pues el día de mañana se dará a conocer ya al ganador o los ganadores, no sé si va para primero, segundo y tercer lugar. Hay un ganador, ya. El mejor maestro del Ecuador, que recibe el NOUS a la excelencia educativa, ese es el premio, recibirá un viaje a Dubái para participar en el premio mundial al maestro y también recibirá $10,000. Es la primera vez que estamos otorgando un premio económico. Normalmente me preguntan, ¿y qué va a hacer el maestro con los $10,000? Y justamente, ¿si va para la institución o para él? No, de hecho es la decisión de él. Ajá. Y la razón es porque entendemos que detrás de ese maestro, como hablábamos antes, hay un sinnúmero de necesidades. Pero son sorprendentes los maestros, son súper generosos. Así que yo tengo la expectativa de ver mañana el ganador. ¿Qué va a decidir hacer con eso? O la ganadora, no sabemos, hay mujeres también. Ojalá le podamos tener al ganador para preguntar. Sí, sí, con todo gusto, con todo gusto en los próximos días, pero digamos, ese es el premio mayor. El premio mayor, el mejor maestro del Ecuador, se lleva los $10,000, el viaje a Dubái, bueno, una serie de otras cosas también, pero ese es el premio principal. Y luego el resto de finalistas, en este caso los otros 10 finalistas, también van a llevarse premios. El jurado... lo que nos entrega a nosotros es, lógicamente, el nombre del ganador, pero también quiénes van detrás de ese ganador, los finalistas, ¿verdad? Y qué otros premios se llevan. Y le cuento que los otros finalistas se van a llevar 2 viajes a Israel, a unas becas, un viaje de observación a México para compartir con otros profesores mexicanos, experiencias, proyectos, innovaciones. Hay un par de becas también que se van a otorgar, cursos en línea de inglés, es decir... Nadie se va con las manos vacías. Todos tienen, pero todos tienen premio. ¿Cómo trabajan ustedes para recibir también ese aporte y poder valorar el trabajo de los maestros? Bueno, es que hay muchas cosas. El primer trabajo ahorita es del jurado internacional. Ellos nos van a decir cómo quedan en orden los finalistas. Y luego es una gestión enorme la de Fundación Fidal para explicar a nuestros auspiciantes, que son muchos, sector privado, gobiernos locales, otras organizaciones internacionales, explicarles que también los otros finalistas necesitan un reconocimiento. Es decir, sí, sabemos que va a haber un ganador, pero que los otros finalistas también necesitan un reconocimiento, porque llegar a esta instancia no es fácil, requiere muchísimo sacrificio. Y la idea nuestra es que, aun cuando hay un ganador, el resto de maestros reciban un reconocimiento de ese sacrificio y a la vez sea una motivación para seguir adelante. Porque el año siguiente pueden volver a presentarse al concurso. Ser finalista no significa que no se vuelvan a presentar, pueden volver a hacerlo. Y si su objetivo es apuntar al premio, al primer premio, pues excelente. Mi estimada Andrea, la invitación entonces para que el público se dé cita a conocer quién será el ganador este 25 de abril a las 6 de la tarde y dónde. El 25 de abril, 6 de la tarde, Centro de Exposiciones Quito, Pabellón Simón Bolívar. Están cordialmente invitados ustedes, están cordialmente invitados todas las personas que nos están escuchando. Para conocer quién es el mejor maestro del Ecuador, pero también el mejor maestro iberoamericano. Hay 3 latinoamericanos concursando, Colombia, Argentina y Brasil. Qué interesante. Bueno, ahí está esa propuesta. Nosotros queremos siempre aplaudir el trabajo que se encuentran realizando quienes son parte de FIDAL, y mantengámonos pues siempre atentos a esto, y vamos a ver si es que en los próximos días podemos tener también al ganador o a los ganadores, algunos de los ganadores, aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura y conocer esas propuestas de trabajo. Esta ha sido la participación de Andrea Pazmiño de FIDAL, que ha estado acá en Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes.